historias y canciones. Un programa que conjuga la historia con la buena música. Investigaciones históricas, especiales musicales, invitados y mucho más. Con la conducción de Ana Vanessa Fernández y la participación de Adrián y Ariel Bernasconi. Los domingos a las 20 horas en FM El Talar, 102.5. A todos los oyentes de historias y canciones. Buenas noches, Ariel. Otro domingo con historias y canciones. Un domingo que salió el sol después de muchos días. Buenas noches, Adrián. Buenas noches. Asomó el sol. Asomó el sol. Vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, sí, porque Febo asoma. Febo asoma. Estamos aquí entonces, como todos los domingos, a las 20 horas, por nuestra querida radio FM El Talar 102.5, con esta propuesta que conjuga la historia con la buena música. Y tenemos medios para comunicarnos, ¿no? Los oyentes se pueden comunicar. Telefónicamente al 4740-2260. A ver, vamos a repetirlo porque todavía no habían agarrado la virome. Ya está, ya tienen listo. 4740-2260. Y les recordamos que si quieren saludarnos, llamen durante los temas musicales, cosa de que podamos atenderlos personalmente. Igualmente, yo no es que contradiga lo que dice Ariel, pero bueno, si llaman, saben que los va a atender Jorge Forciniti, que es nuestro señor director. Bueno, tenemos correo electrónico. historiasycanciones@gmail.com. También pueden encontrarnos en Facebook, apostillando historias, canciones. Y también pueden escuchar nuestros programas anteriores y todo lo que subimos a nuestro blog en historias, canciones. Acuérdense, tanto en el Facebook como en el blog, es sin la I, historiascanciones.blogspot.com. Y ahí están los programas anteriores. Ahí están los programas anteriores. Por ejemplo, pueden escuchar nuevamente la entrevista que le hicimos a Muni Rivero, el hijo de Edmundo Rivero, en el homenaje que hicimos a su padre la semana pasada. Y tenemos también que agradecerle, ya que estamos en este momento recordando ese programa, a la guía de turismo del Partido Tigre, Karina Medero. Ya que ella ha colaborado con el programa anterior, fue quien nos contactó con Muni Rivero. Por lo tanto, muchas gracias, Karina, por tu permanente colaboración con nuestro programa. Bueno, y nuestro programa también se puede escuchar por internet. Sí, por internet en www.fmeltalar.com.ar. O sea que desde cualquier lugar del mundo pueden escuchar historias y canciones. Y por eso recibimos saludos de todos lados. Muchos saludos hay. Muchísimos. Así que voy a tomar un poquito de aire y empezamos. El primer saludo va para Inés Bencardino de Villa Bosch. En realidad, Inés nos mandó un saludo al aire en el programa anterior, el domingo pasado, y no llegamos a verlo en el momento, o lo vimos y no pudimos devolverle el saludo. Así es que hoy se lo mandamos. Otro saludo se va para Celia Copa, que vive en San Antonio de Areco. Después ya hemos hablado. Un saludo para Muni Rivero de San Fernando, que nos ha respondido un afectuoso correo electrónico. Una gran amabilidad la de Muni en el momento de la entrevista, en la previa. Y después. Y después también agradeciendo, y nosotros le agradecemos a él también. Otro saludo se va para Victoria y es para María Rosa Costa de Argibel de Donadío. Otro saludo se va para Villa de Lina y es para Miguel Lafuente. También nos ha escrito Edgardo Herbas de Villa Ballester. Marita Cejas, de Mar del Plata. Mira, de Mar del Plata nos están escuchando. Sí, sí, sí. Bárbaro. De Costa del Este, Mari del Cano. De San Isidro, Andrea Silvini González. De General Pacheco, nuestra localidad vecina, Susana Rodrigo. De nuestra ciudad del Talar, nos saludan Darío Galvez, que es colega de la radio, él tiene su programa, ¿no? ¿Que va los domingos también o no? Ah, bueno, metí la pata, me parece. Otro saludo va para Laura Ugarte y para Ernesto García, eso es del Talar. Tenemos otro saludo para el partido de Tigre. Se va para Rincón de Milver y es para Gloria Montenegro. Después también tenemos a Ricardo Gil. Y el saludo que tenía anotado último, que ya lo dijimos, fue para Karina Medero, que fue quien nos colaboró muchísimo en el programa pasado. Y ahora continuamos con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es el combate de San Lorenzo. ¿Qué les parece si para introducirnos en el tema empezamos escuchando? A ver qué podemos escuchar hoy. Epa. Introducirnos al tema del día de hoy, escuchamos nada más y nada menos que la marcha de San Lorenzo de Cayetano Silva y Carlos Javier Benielli por la banda del Ejército Argentino. y es una hermosa marcha militar. Debe ser de las más lindas, una de las más lindas, de las más cantadas, ¿no? La misma presidenta contaba, ¿no?, que la emoción que sufrió cuando en el acto del Bicentenario, ¿sí?, sintió cómo cantaba la gente la marcha de San Lorenzo, ¿no? Tiene muy lindo ritmo. Porque sí, hay otras canciones patrias que son más aburridas, pero sí, esta tiene un ritmo precioso. Yo tengo el honor de conocer al hijo de Vignelli, del autor de la letra, ¿no?, que es miembro de la Junta de Estudios Históricos de San Martín, de la ciudad de San Martín, valga la redundancia justamente, ¿no?, hablando de San Martín. Y bueno, es un señor ya grande, pero que participa de las jornadas que se hacen allí, y bueno, es un hombre muy dado, y que bueno, por un problemita de salud que tiene, se le hace difícil venir, pero bueno, no hubiese gustado tenerlo acá, pero bueno, es un sino grande, obviamente, de Venado Tuerto, como era su padre, el autor de la letra, porque la música se había hecho unos años antes. Bueno, pero dijiste que nos ibas a hablar de el combate de San Lorenzo. En principio, recordemos cuándo y dónde fue. El combate de San Lorenzo se produjo el 3 de febrero de 1813 en, precisamente, San Lorenzo, que es una localidad de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? ¿Y en qué situación estaba la guerra de la independencia en el virreinato, en el Río de la Plata, en aquel momento? Y mira, es una situación bastante confusa, podemos decir, ¿no? Confusa de todo tipo. De por sí tenemos que aclarar algo. Nuestra guerra de la independencia es una guerra rara. Porque en realidad parece más una guerra civil que una típica guerra de la independencia. O sea, una típica guerra de la independencia es las colonias contra la metrópoli, o sea, contra el imperio, contra el país que los dominaba. En este caso no, porque en realidad en 1810, cuando empieza la guerra de la independencia, España no contaba, porque estaba ocupada por Napoleón, por lo tanto la guerra se va a dar entre patriotas y realistas. Los patriotas, defensores del nuevo gobierno patrio, de la primera junta, y los realistas, defensores del rey. Realista de no de realidad, sino de realeza, ¿no? De ahí viene el verbo realista. Por lo tanto, va a ser una guerra casi civil, porque en realidad los realistas estaban en América, ¿no? Y los patriotas también estaban en América. Y en el bando realista había criollos y había también españoles, en mayoría, pero también en el bando patriota había españoles y había criollos. Por lo tanto, parecía más una guerra civil. Pero al margen de eso, la guerra de la independencia se fue dando en distintos focos, porque empezó siendo una lucha entre la primera junta de Buenos Aires y las regiones del Río de la Plata, que no aceptaron a la primera junta. Entonces había un foco en la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, Montevideo, otro foco fue en el Paraguay, ¿sí?, otro foco fue en el Alto Perú, Córdoba, que había sido eliminado el problema. Pero cuando ocurre la batalla de San Lorenzo, ¿sí?, estamos hablando de principios de 1813, todavía había muchos focos que estaban en situación bastante problemática. Uno de ellos era la banda oriental. Claro, el derrotero de la banda oriental fue muy cambiante durante toda la época, tanto por este conflicto entre realistas y criollos, como por la presión portuguesa. En ese momento preciso, ¿en qué situación se encontraba la banda oriental respecto a Buenos Aires? Mira, la banda oriental era algo complejo por lo siguiente. Estaba dividida. Por un lado estaba Montevideo, que desde 1810 mismo seguía en manos de los realistas. Montevideo no había aceptado la Revolución de Mayo y seguía sin aceptarla. El interior de la banda oriental, ya con la influencia de Artigas, ¿sí?, sus gauchos, sus paisanos, sus criollos, van a adherir a la Revolución de Mayo, al nuevo gobierno patrio, pero el interior, la ciudad, seguía completamente en manos de los realistas. Pero para colmo, decíamos, antes de seguir con el tema de Montevideo, lo que quería llegar yo era que era un momento raro de la guerra de la independencia, por algo muy sencillo. En realidad no habíamos declarado todavía la independencia. No estaban todos seguros de querer declararla, ¿sí? Se estaba complicando la cosa, se estaba llamando a la asamblea del año 13 ya para que declare la independencia, pero vamos a ver después que en realidad todavía no la va a declarar, vamos a tener que esperar 3 años más para que esto ocurra. Por lo tanto, estábamos luchando, ¿sí? Estábamos tomando el partido por los patriotas, por supuesto. Estábamos luchando, pero en realidad todavía no teníamos una independencia ni siquiera declarada, y tampoco estábamos seguros si todos los que estaban en el mismo bando estaban completamente seguros de querer declararla en ese momento. Se estaba recrudeciendo un conflicto bélico que todavía no tenía objetivos claros. Claro, porque justamente no todos pensaban lo mismo sobre ni cuándo era el tiempo de la independencia y mucho menos qué hacer después si la lográbamos, ¿no? Eso ya era otro tema para más adelante. Y contanos un poco qué pasaba por esta zona. Bueno, es interesante tu pregunta, Vanessa, porque tiene que ver con lo de Montevideo, ¿sí? En realidad, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Montevideo con esta región? Bueno, en realidad la cuestión es la siguiente. Cuando Montevideo queda cercado por las tropas de Urquiza, por un lado, y después tropas que va a ir mandando Buenos Aires con Alvear más adelante, se va a pasar algo que tiene que ver con que Montevideo necesita provisiones, ¿sí? Porque Montevideo era una ciudad amurallada contra el río, ¿sí? Los montevideanos, los uruguayos le dicen el mar, pero en realidad es el río, ¿sí? Justamente, que para subsistir necesitaba provisiones. Y solamente esas provisiones podían venir por agua, porque toda la campiña del alrededor, toda la campaña oriental estaba en manos de Artigas y sus hombres. Enfrente, todo el río del otro lado del río de Plata, también en manos de Buenos Aires. Por lo tanto, para buscar alimento, o requerían que se los traigan los barcos que venían del lado de Brasil o de Europa, cosa que no llegaba muy a menudo, ¿no? Y mucho menos con provisiones frescas, ¿no? O sea, podían venir con algunas provisiones, pero no había heladera, obviamente, en esa época, ni freezer, mucho menos. Por lo tanto, no podían traer alimentos frescos. ¿Dónde conseguían esos alimentos frescos? Bueno, solían venir, ¿no?, los realistas con sus barcos al delta, a saquear el delta, obviamente, de alguna manera, ¿no? Buscar directamente en estas islas casi vírgenes que teníamos nosotros acá los vegetales que necesitaban, los animales, cazar, y por qué no también, cuando podían, asaltar alguna barcaza criolla, ¿no?, algún barco mercante que bajara del Paraná, o hasta llegaron al caso de, en dos oportunidades, invadir el puerto de las Conchas, lo que hoy es Tigre, ¿sí?, en dos oportunidades, y amenazar San Fernando también. Por lo tanto, era una situación bastante complicada. Pasó lo mismo en San Pedro. Pasó lo mismo en San Nicolás. Y bueno, y después son infinitos los casos de barcos que fueron, obviamente, atacados por los realistas en el río Paraná, justamente buscando esas provisiones para Montevideo, ¿no? Y por qué no debilitar al gobierno porteño y hasta ver la manera de poder desembarcar, que era el sueño de los realistas, en tierras bonaerenses para poder terminar con el gobierno revolucionario. Es decir, toda esta zona del norte de la provincia de Buenos Aires y del litoral y de Santa Fe estaba expuesta a los desembarcos y a los asaltos realistas. Sí, porque aparte nosotros todavía no teníamos una flota. Esto es uno de los graves problemas que había. O sea, no podíamos contrastar esto. Y acá, por eso, o sea, que en la zona no había... ¿De qué manera se defendían de esto o directamente no...? Había baterías, por ejemplo, estaba la vieja batería de los Olivos, ¿sí?, en la punta de los Olivos, que estaba justamente como para prevenir un desembarco en esa zona. Después, obviamente, ya en el otro bloque vamos a hablar de nuestro personaje estrella del día de hoy, de San Martín, que va a tener que ver también con reforzar la zona en San Fernando. Acá, justamente, en la zona de las Conchas, el capitán militar de las Conchas y San Fernando era Carlos Belgrano, el hermano de Manuel. Y que justamente va a tener un problema porque cuando ocurre el desembarco realista en las Conchas, ¿sí?, en 1812, una parte del pueblo le echa la culpa a él por no haber podido prever, ¿sí?, ni poder expulsar él mismo a los realistas antes que saquearan los almacenes del pueblo. Y va a ser justamente San Martín el que va a venir a San Fernando a ver qué pasaba. Iba a empezar una investigación. En la investigación, San Martín saca la conclusión que le era imposible a Carlos Belgrano, estando en San Fernando, poder llegar antes a las Conchas, de que en tan pocos minutos o horas, ¿no?, más que nada, los realistas pudieran saquear el pueblo. Claro. Esto es porque había sudestada. Sí, estaba completamente embarrado todo, ¿no? Por lo tanto, a Carlos Belgrano le fue imposible poder repeler a los realistas, ¿no? Y ahí es donde San Martín va a dar un discurso en la plaza de San Fernando ante el pueblo para explicar esta situación, para que lo perdone a Carlos Belgrano, ¿no? Y curiosamente, la plaza de San Fernando, ya lo dijimos en algún otro programa, sí. Es, pero como dice la chiqui, los oyentes se renuevan, ¿no? La audiencia se renueva, audiencia en este caso renueva. Los oyentes. Entonces, justamente la plaza de San Fernando es Monumento Histórico Nacional, porque es la única plaza de la República Argentina en la que San Martín dio un discurso ante el pueblo. Ajá. Bueno, bueno, vamos a un tema musical. Vamos a escuchar otro tema musical entonces. Paisano santafesino, nacido en los pajonales, donde beben los sauzales la luz del carcarañá. Crecí como crece el peje a orilla de estas riberas, santafesino de veras del río Carcarañá. Me llaman el cabulé y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena una acordeona, ¡ay, me salgo a Me queman las sudestadas del río Carcarañá. Mi vida son estos pagos que defienden los chajaces y oscurecen los vihuaces y aroma el jacarandá. Así siempre viviré, la guitarra me dirá. Mi recuerdo en la acordeona para siempre quedará. La muerte me ha de llevar cantando el chamamé. Si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe. Porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. Santafesino de veras, de Ariel Ramírez y Miguel Brasco. Interpretado en esta versión por Ariel Ramírez, León Gieco, Lito Nevia, Horacio Guaraní, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Enrique Llopis y Lalo de los Santos. Una obra de arte para mí. Esto es una genialidad. Además, el rejunte. Pero es una selección nacional de música de santafesino, ¿no? Porque no es una selección nacional, una selección santafesina. Sí, es increíble. Son todos, o sea, son todos grandes y son todos santafesinos. Es increíble la provincia de Santa Fe en cuanto a música, lo que ha dado. Porque ha dado folclore, ha dado rock, ha dado tango, o sea, ha dado tantos estilos musicales, ¿no? Y en este caso, todos juntitos, ¿no? Yo siempre cuando escucho, hasta me río cuando la parte que le tocó ahora ese guaraní. Me dicen el guaraní. Claro. Estamos hablando de una ciudad emblemática de Santa Fe, así que no podían faltar esta gran selección de músicos santafesinos el día de hoy. Pero tampoco pueden faltar nuestros anunciantes. No. ¿Quiénes auspician este programa? Les contamos que son la Cooperativa de Viviendas La Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes y hasta 2.000 pesos por mes. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. De más está decir que es muy linda, muy lindas son estas tres zonas, ¿sí? Pueden pedir su turno para entrevistas al 15 61 12 74. Lo repito, 15 61 42 1274, o bien pueden dirigirse directamente a la oficina que se encuentra en Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear. General Pacheco, Tigre.